Llega el tren con pasajero, con molinos Don Quijote, con versos un amigote, con abrazos los viajeros, con sus velas los veleros, el cielo con luna llena, trae lágrimas la pena, pero hoy día no hay ninguna, con 3 por 7, 21, llegó la cueca chilena, mi alma.